Muy bien, bueno, día a día se nos van acercando noticias e informaciones cada vez que nos sorprenden todo el tiempo. Estamos en línea con Gustavo Nogueira. Muy buenas noches, Germán, te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, íbamos a hacer una breve reseña de tu situación, o sea, del caso, pero queremos que vos nos cuentes, y nos entres más en detalle cómo es la situación que estás viviendo. Bueno, te cuento que hace aproximadamente 3 años, un poquito más, le di una autorización a la madre de mis hijos para que fueran de vacaciones, de paseo a Alemania. Esto era una autorización por 30 días para vacaciones de verano de acá de Argentina, que allá en Alemania son vacaciones de invierno, y ellos tenían que regresar a los 30 días acá para irse de vacaciones conmigo, porque, bueno, estábamos separados, teníamos un régimen de visita, y la ley decía que le tocaba a ella su periodo vacacional en esa fecha, y a mí me tocaba en febrero. Desde ese momento es que no los puedo ver a ellos. Ella no regresó nunca con los chicos. Hola, buenas noches. Gustavo, Natalia te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. ¿Cómo estás? Bien. Gustavo, desde, como vos nos decías recién, hace 3 años casi y medio que no los ves. Vos el año pasado pudiste viajar a Alemania. ¿Cómo te fue allá? Yo el año pasado viajé para fines del año pasado y principios de este año. Por mi cuenta, por supuesto, porque tuve que hacer todo por mi propia cuenta, sin ningún tipo de apoyo de ningún lado. Sabemos que es muy difícil para nosotros poder realizar un viaje para esos lados. Y bueno, no, lamentablemente sin ningún resultado positivo. Me costó encontrar a los chicos donde estaban parando, que no era tampoco el lugar que ellos tenían declarado acá como que estaban viviendo en ese lugar. Después de una serie de contactos y vueltas pude encontrar el domicilio donde estaban y alcancé a verlos a través de una ventana donde estaban mis 2 hijos y la madre, la cual en cuanto me vio a los 10 segundos cerró la persiana y no pude ver más nada a partir de ahí. O sea, Gustavo, vos llegaste a Alemania con una información, o sea, de dónde estaban, y cuando llegaste allá era totalmente falsa, o sea, no estaban en ese lugar. Claro, esto te lleva una causa ya de hace tiempo, desde el primer día que ellos no regresaron acá, que tenían que volver, que fue el día 7 de febrero del 2008, 2009 en realidad ya, se inició una causa penal acá, un pedido de restitución de los chicos, y al no haber resultado, un pedido de captura hacia la madre. Bueno, después de causas, idas y venidas, e intervenciones de Interpol, Cancillería, juzgados, todo muy complejo es. Bueno, llegamos a una especie de acuerdo, del cual fue casi obligatorio que yo tuviera que aceptar esto para poder ver a los chicos. Lo que tenía que ser era, ellos tenían que viajar en vacaciones de invierno de nuestra, que es de verano de ellos. Ellos tenían que viajar acá por 15 días a verme. Lo que pedían como condición era que yo levantara la denuncia penal que tengo contra la madre, porque si no ella, por supuesto, no podía viajar con los chicos para acá, porque tiene pedido de captura. Lo hice, levanté la denuncia para que ellos pudieran viajar, y así todo, ellos no viajaron nunca. Cuando fui a reabrir la causa en el juzgado, me dijeron que nada, que yo ya la había cerrado, que ahí no había nada que abrir. Me costó mucho retomar todo otra vez, tuve que ir a la Cámara de Apelaciones, de Cámara de Apelaciones me mandaron a otro juzgado, hasta que de ese juzgado le exigieron al juzgado inicial que reabriera la causa, pero una causa penal que tenía que estar en el juzgado donde hoy está radicada. Lo que yo hice fue cumplir con mi parte del acuerdo, que era que yo tenía que pasar las fiestas y 15 días con ellos allá en Alemania. Eso formaba parte también del acuerdo y es lo que yo fui a cumplir. O sea, aparte de querer ver a mis hijos, fui a cumplir con mi parte del acuerdo, de lo cual no conseguí absolutamente nada. Oh, hola Gustavo, te habla Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Por qué crees que tomó esa decisión tu exmujer? La verdad es que lo desconozco. No es un... Más que una decisión, es una actitud, y no es una actitud de una persona normal. Lamento haberme dado cuenta de eso después de 10 años de convivir con ella, pero no es una actitud de una persona normal. No hay nada en el medio que haya podido generar esto en ella. No es una cuestión de bronca, no pasó nada entre nosotros que pudiera hacerlo, aunque sea por bronca, no, ni siquiera eso. Ella, mientras estábamos conviviendo, se enganchó con ese juego Second Life, que fue furor en su momento. Conoció a esta persona alemana a través del juego. En ese momento, bueno, empezaron los problemas nuestros internos. Y bueno, yo me separé, me fui de casa, bien, normal. Seguí viendo a los chicos de la forma habitual, tenía los fines de semana con ellos. Y después de 3 meses o 4 meses que yo me fui de casa, esa persona alemana viajó acá a la Argentina y se casaron acá. Claro. Así de sencillo. ¿A los chicos los podés ver, tiene cuenta de Facebook o lo podés ver por algún lado? ¿A los chicos como el crecimiento? Tengo todos los accesos vía internet, los tengo bloqueados. Sí lo tuve en Facebook y me lo bloquearon, ni siquiera lo encuentro, pongo el nombre de ellos si no aparece. Llamo por teléfono, jamás contestaron una llamada telefónica. Las únicas que pude realizar las hicieron ellos desde allá con algún interés en el medio, solamente. ¿Te pudiste contactar con algún funcionario público o hicieron oídos sordos de tu reclamo? No, funcionarios públicos ninguno, no. El trámite está todo dentro del juzgado de instrucción número 14 y Cancillería. Cancillería es el único representante que tenemos acá, quien, por lo que yo veo, hace solo caso a las instrucciones u órdenes que se dan de Alemania para acá. Gustavo, cuando no hay presión de acá para allá, sino la presión es de allá para acá. Cuando vos estuviste allá, las autoridades argentinas en Alemania, ¿te dieron apoyo? ¿Cómo fue tu experiencia? No, las autoridades argentinas, por lo único que se preocuparon es por ver cómo estaba yo, si me estaba arreglando, si necesitaba algo, pero no intervinieron absolutamente en nada con respecto al caso, ¿no? Para que tengan una idea, yo tuve 2 audiencias allá en Alemania con el asistente social, quien supuestamente controla el estado de los chicos, y tuvieron que poner una intérprete para poder comunicarme, por supuesto, porque el asistente social habla solo alemán, una intérprete y española, y la puso Alemania, ni siquiera eso me puso a mí en la Argentina. ¿Te sentiste desamparado allá? Totalmente solo. Totalmente solo. Viajé solo, estuve solo y me volví solo. Complicado para entrar, porque tuve hasta problemas para entrar a Alemania, porque yo no iba con reservas de nada y no tenía un lugar en donde parar ni nada, así que hasta te hacían problemas para entrar y todo, sin ningún tipo de apoyo y sin ninguna recomendación. Pero encima vas con una situación muy complicada a un país donde el idioma es muy complicado también, o sea, hay un montón de factores en contra, ¿no? Es muy difícil hasta tomar un colectivo, un tren o no sé, buscar una calle, es imposible manejarte allá. Es imposible. ¿Tus chicos y tu ex mujer tienen la ciudadanía europea o cómo? No tienen ciudadanía, lo que tienen ellos es residencia, porque ella está casada con un alemán. Si bien se casaron acá, yo supongo que al viajar a Alemania, porque ellos después se fueron un mes más o menos a Alemania, ellos dos, y los chicos quedaron a mi cargo por ese mes, y en ese tiempo yo calculo que ellos deben haber o validado el matrimonio allá o se habrán casado en Alemania. tengo entendido que Alemania no le da la ciudadanía a nadie. Uh-huh. Lo claro. que da es la residencia. Ellos uh-huh. tienen residencia allá. Pero a su vez protege, en este caso, a tu exmujer, de alguna Totalmente. Manera, aunque no sea ciudadana, por estar casada con un alemán, y no reconoce que vos tengas como papá ningún derecho. En absoluto. Es más, lo que me repitieron todas las veces las dos audiencias que fui, que ellos están... el caso este está regido por las leyes alemanas. Si bien ellos forman parte del convenio que se firmó la Corte Internacional de La Haya, tampoco hacen caso a eso. Están regidos bajo las leyes alemanas. Para ellos la situación así está bien y no existe delito. Uh-huh. Y acá es un delito, acá existe una ley que de impedimento de contacto. Si esta persona vuelve a la Argentina, es un delito, está considerado un delito lo que hizo. Son dos delitos en realidad, porque uno primero es el de sustracción de menores, uh-huh. que es el primer delito que ella comete. Y seguido de eso es el impedimento de contacto, uh-huh. porque ni siquiera, ni vía internet, ni vía telefónica, o sea que ahí existe el impedimento de contacto. Son dos causas penales. Uh-huh. Y a nivel internacional, ¿vos qué herramientas tenés o cuáles son los pasos que vas a seguir, aconsejado o no? ¿Cuáles son tus, no sé, tu idea ahora a futuro? ¿Cómo vas a seguir con esto? Yo en este momento estoy solicitando un abogado en Alemania, que se llama abogado de bono, le dicen ellos, que Alemania te pone a vos como extranjero un abogado gratuito, que uh-huh. paga el gobierno alemán, porque, o sea, vos, tu gobierno no te pone un abogado en Alemania. Uh-huh. Alemania sí te pone un abogado allá, que no sabemos si es bueno o si es malo, pero bueno, es un abogado. Yo necesito un representante en Alemania. De oficio, sí. Eso me lo brinda Alemania. Después de llenar una serie de formularios y eso que ellos consideren que vos realmente no podés hacerte cargo de contratar vos un abogado privado por tu cuenta, que realmente para nosotros es totalmente imposible, ellos te lo ofrecen, te lo dan. Yo ya lo tuve en un momento. Pero bueno, para ellos el caso está cerrado, entonces como yo lo que quiero ahora, al haber ido allá y no haber podido tener contacto con ellos ni nada, es iniciar el impedimento de contacto en Alemania. Uh-huh. Pero para eso necesito un abogado alemán. Gustavo, ¿vos tenés contacto con familiares de tu ex mujer de acá? O sea, tu ex familia política podría ser. Tengo contacto con todos, uh-huh. menos con su madre y su padrastro, porque con su padre sí, y con todos los demás, la madre son como 7 hermanos, con los cuales tengo todo contacto y me veo continuamente. ¿Y ellos qué opinan de esto, no? Porque es algo... Y opinan lo mismo que yo. Acá ¿sí? la madre está... Bueno, ha quedado a nivel familiar sí. bastante sola, porque en cierta manera la madre de ella apoyó esta situación. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que no, una cabeza de una persona normal no cabe apoyar una actitud así. Bueno, estamos hablando con Gustavo Nogueira, la verdad que una historia impactante. Gustavo, ¿cómo pensás que te podemos ayudar desde acá o qué herramientas podemos brindarte nosotros o, bueno, los medios? En principio es la difusión. La difusión uh-huh. Siempre trae contactos. Hace no mucho tiempo me hicieron una nota en Canal 2 para América Noticias, tuvo buena repercusión, conocí gente, se me acercó gente, qué sé yo, aparte el tema de sentirse apoyado, por lo menos por la gente, ¿no? Claro, después claro. O sea, yo lo que necesito es que me apoye la justicia a mí, pero Exacto. es muy difícil, entiendo que también para la justicia ha de ser difícil tener que lidiar con otro país, no qué sé yo, no manejo el tema, no. Pero uno se siente desamparado, sí. Sí, pero... a nosotros nos cuesta por ahí entender cómo, siendo Alemania un país de lo que uno llama el primer mundo, democrático, no es el caso de, no sé, de otros casos que han tenido mucha prensa, como fue el de Gabriel Arias Uriburu, que era un país con otra cultura, con otra historia, mucho más densa. Entonces es como que llama muchísimo la atención por ese lado, ¿no? sí, estoy en contacto con Gabriel Arias Uriburu. Me parece muy bien lo que hace. Si bien considero que no todos, si bien todos los casos son muy similares, no todas las personas con las que uno tiene que lidiar son iguales. Y en mi caso no creo que la forma que ella me propone sea la más adecuada para tratar el mío, porque acá no estamos hablando de una cosa legal, sino de ciertos consejos como para tratar de arrimarme a mis hijos o a la familia para lograr verlos. Yo el intento, lo que ella me propone, yo ya lo he intentado, y lo único que logré en ese caso fue perder tiempo o atrasar más los tiempos de la justicia, que lamentablemente ya de por sí acá son muy lentos. Gustavo, y si... Total, imaginar no nos cuesta, no tiene precio. Vamos a suponer que de alguna forma, no sé, sea a través de alguna red social o, no sé, de alguna manera tus hijos llegaran a escuchar esto. ¿Vos qué les dirías? ¿Cómo, no sé, qué mensaje tenés para ellos? Y ellos yo creo que lo saben. Ellos siempre supieron que lo que más adoro en la vida fueron y son ellos, y lo van a hacer siempre, aunque quizás ellos hoy estén un poco enojados conmigo, porque es obvio, después de 3 años de escuchar una sola campana con respecto a lo que a ellos le impusieron vivir, porque en definitiva se lo impusieron, lo obligaron a pasar por esta situación. Ellos saben, yo se los he dicho antes que se fueran, se los he dicho toda la vida que los amo, que es lo más grande que yo tengo en esta vida, y que voy a luchar toda la vida por ellos. Bárbaro, bueno, Gustavo, muchas gracias por contactarte con nosotros. Vamos a subir esta nota a nuestro blog, así para que la gente pueda escucharla y bueno, y opinar sobre el tema, y bueno, toda la... Y que le pueda ayudar, ¿no? Así estaré muy agradecido, y la verdad que me encanta lo que hacen. No hace mucho tiempo que los escucho, y la verdad que es interesante. Estuve escuchando, viendo el blog, siguiéndolos por Facebook, y la verdad que es interesante lo que hacen, y los felicito. Espero que esto sea con mucho éxito. Bueno, muchas gracias, y a tu disposición, Gustavo, para lo que necesites. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, seguimos en Más y Uno. Impactante lo que acaba de comentar Gustavo. Son esas historias que te dejan helado y a veces te dejan con un montón de preguntas y dudas de cómo es la gente, ¿no? A veces, de cómo es su forma de pensar, cómo pueden hacer cosas tan atroces a veces con los niños. Sí. La verdad que... Meter a los hijos en el medio. Meter a los hijos en el medio, la verdad, es terrible. Bueno, vamos a una pequeña tandita y ya venimos con Más y Uno.